Quiero empezar con algo de ayer, porque en realidad no me quedé contento ayer con la forma en la cual concluía. No me parece que fue suficientemente claro, entonces quisiera ahora insistir sobre este tema. Así que le voy a dedicar 2 minutos nada más a algo de nuevo sobre la deuda. Un aspecto nada más, no todo, no lo del repudio, lo del default, etcétera, sino uno solo, simplemente para señalar que la clave, digamos, en tema de la deuda es la tasa, es decir, el tipo de interés. El tipo de interés es la bala que te mata, ¿no es cierto? Porque el tipo de interés refleja entonces las percepciones de todos los que estarían de alguna forma dispuestos a prestarle dinero a un gobierno, y entonces dicen, bueno, yo quiero ver cuál es el riesgo y quiero ver cuál es la credibilidad de este gobierno y cuánto voy a pedir que me pague para yo asumir semejante riesgo. O sea que el tipo de interés entonces es el argumento, es el punto clave. Y es la bala, digo, porque llega un momento en el cual los acreedores empiezan a decir, a este no le quiero prestar, no creo en él, demando una tasa más alta, hasta que llega un momento en que la tasa es tan alta que te está confirmando de que no te van a pagar. Porque cuando la tasa llega a un nivel determinado, está claro que esa tasa, ese tipo, no te lo van a poder pagar. Ahora, lamentablemente, el tipo de interés está distorsionado. Y está distorsionado por varias cosas. Entre otras, por ejemplo, por la política monetaria. La política monetaria emite cantidad de dinero, impacta también en los mercados financieros y entonces establece muchas veces, ustedes saben, el objetivo de las bancas centrales es establecer una determinada tipo de interés y por lo tanto están subsidiando, digamos, el tipo de interés al cual el gobierno asume deuda. Porque no sería ese si no estuvieran haciendo esa emisión. También distorsiona ese tipo de interés los préstamos del Fondo Monetario y del Banco Mundial, que son a un tipo de interés subsidiado. También los del Club de París, como dije, que son de un gobierno a otro. E incluso también las regulaciones y trabas que existen para que no haya mayor competencia en el mercado de las agencias de rating, ¿no es cierto? Las credit rating, eso, los Standard & Poor's, Moody's y todos esos. Ahora, por esa razón, y ahí es donde quería terminar, el programa liberal está dirigido a remover todas estas barreras para que realmente el tipo de interés refleje el verdadero riesgo de prestarle dinero al gobierno. Y en ese sentido, todo lo que nosotros decimos respecto a la reforma del sistema monetario es para evitar y para eliminar esa discrecionalidad monetaria que luego distorsiona esto. Todo lo que decimos, por ejemplo, en contra del Fondo Monetario y el Banco Mundial también se refleja con esto, igual que a esta función de que los gobiernos tengan que estar prestándoles unos a otros. Quiere decir que en ese sentido todo nuestro programa va dirigido a limitar al gobierno y que verdaderamente entonces el riesgo esté reflejado allí y que sean los acreedores aquellos que en algún momento le den el veredicto y le digan no te prestamos más o te estamos demandando o te estamos pidiendo una tasa tal que va a ser imposible de pagar. En ese sentido, y para concluir, creo que también como parte de nuestro programa, una de las aspectos que a mí me parecería muy interesante que se viera modificado es esa vieja doctrina vigente y que es imposible de modificar, advierto ahora, acerca de la imposibilidad de embargar bienes soberanos, así se llama, ¿no es cierto? Creo que eso habría que eliminarlo de una y que sea como cualquiera de nosotros, como cualquier vecino. Si cualquiera de ustedes no paga la tarjeta de crédito o no paga un préstamo en el banco, ¿qué es lo que va a pasar? El banco embarga el bien que tiene como garantía y se lo queda en última instancia y se cobra. Los estados han dicho, los bienes del Estado son inembargables, vamos. Entonces, claro, ¿cómo va a haber disciplina en el ámbito de la deuda si luego, cuando se incumple, entonces no hay un mecanismo como para poder hacerlo cumplir? En fin, hasta ahí que lo que quería concluir sobre ese tema. Es una, como le digo, una quimera pensar que por el momento eso pueda ocurrir, pero no hay que dejar de incluirlo, creo, entre nuestras banderas, el hecho de lograr de que el Estado sea uno más y en virtud del principio de igualdad ante la ley, si nos pueden embargar a nosotros, también se lo puede embargar al gobierno. Bueno, muy bien, entonces ahora cambiamos de tema, pero no tanto, porque ahora vamos a hablar de instituciones y progreso, y yo comenté que las 3 conferencias iban a tener que ver con las limitaciones al poder, y en cierta forma Lo de hoy es señalar que en buena medida el progreso de los países, y esto es una vieja tradición, como vamos a ver ahora, tiene que ver con la calidad de sus instituciones. Esto es una muy vieja tradición en el pensamiento liberal. Autores desde, y ahí pongo una variedad, David Hume, Adam Smith, Karl Menger, Ludwig von Mises, Friedrich von Hayek, Ronald Coase, James Buchanan, Milton y Rose Friedman, Douglas North y Vernon Smith, todos ellos de una u otra forma le han dado mucho énfasis al papel que cumplen las instituciones en garantizar, digamos, y en obtener el resultado, como resultado del progreso de los países. ¿Qué son instituciones? Bueno, las instituciones son básicamente las reglas de juego dentro de las cuales los individuos actuamos. Son las que nos permiten coordinar las acciones de los individuos. Siempre pongo un ejemplo que es muy sencillo. Pensemos en la regla de tránsito. Si uno se pone a pensar que uno va en un coche por una ruta a 100 kilómetros por hora y se cruza con otro coche en la misma ruta en la dirección contraria a 100 kilómetros por hora, uno debería decir, esto es una locura. ¿Cómo vamos a hacer esto? Es un riesgo increíble. Sin embargo, lo hacemos y lo pensamos ya. ¿Por qué? Porque estamos asumiendo de que cada uno va a cumplir con una regla, que es en este caso, digamos, ir por mi derecha y tú mantienes tu derecha y los dos nos cruzamos, y esa regla permite coordinar nuestras acciones eficientemente. Si no estuviera, fíjense el problema que ocurriría. Supongamos que aterrizamos en un planeta desconocido y hay una franja ahí que parece una ruta y hay unos signos que no sabemos qué son. Y uno empieza con la nave a ir por esa ruta y de pronto viene un vehículo en la dirección contraria. ¿Qué debería hacer? Y debería parar. Para ver qué, para dónde va a ir, por la izquierda, por la derecha, por arriba, por abajo, no sé, a ver, y así cada vez que me voy encontrando uno hasta que detecte cuál es la regla. Entonces la regla me transmite información acerca de la conducta de lo posible de los otros. De hecho, cuando hay accidentes de tránsito es que por alguna razón uno u otro no cumplió con alguna de las reglas establecidas y se produjo el conflicto. Entonces ese es el papel que cumplen las reglas, y las reglas generan entonces este marco institucional que puede ser favorable a la coordinación de las acciones de las personas o puede frustrarlas, porque las impide, porque las hace más difíciles, etc. Ahora bien, dentro de esta definición general de instituciones, digamos que tenemos dos grandes marcos de instituciones en todas nuestras sociedades. Y esto tiene que ver con que tenemos dos caminos, básicamente, a través de los cuales buscamos satisfacer nuestras necesidades. Uno de ellos es el mercado. Todos sabemos esto muy bien qué es. Es decir, yo, por ejemplo, trabajo, doy clases, etcétera, y después con lo que recibo voy al supermercado, voy a Zara acá, que está en sale, aviso, y compro, todas las cosas, en fin, las cosas que supuestamente necesitamos. Y y por otro lado, hay otras cosas que las obtenemos del Estado. En mayor o menor medida, la justicia, la seguridad, etcétera, cambia según los países, ha cambiado según las épocas, pero básicamente tenemos estos dos mecanismos, aunque muchos de nosotros quisiéramos que hubiera uno solo, pero digamos, por ahora tenemos dos. Entonces, para que funcionen bien cada uno de estos mecanismos, se requiere de buenas instituciones en cada caso. ¿Cuáles son buenas instituciones? Bueno, de esto se ha estado hablando aquí. Para que funcionen bien los mercados, básicamente es necesario esta frase que yo ayer mencionaba de David Hume: derecho de propiedad, libertad contractual, etcétera, etcétera. Para que funcione bien la política, hacen falta principios básicos, que también algunos de ellos vamos a ver mañana, que son, la división de poderes, la independencia de la justicia, es decir, todas medidas que en última instancia están dirigidas a limitar ese poder que se le ha dado a este ente que tiene un poder monopólico y el único que tiene el poder de coerción, ¿no es cierto? Entonces, la calidad institucional en estos dos aspectos genera mayores perspectivas de progreso en una sociedad. Ahora bien, Hay muchas relaciones que uno puede hacer para mostrar cómo la mayor calidad institucional genera mayor PBI per cápita, genera mayor volumen de inversiones, genera todo eso. ¿Cómo andan más o menos los países, incluso los de Europa, en términos de calidad institucional? Los cuatro primeros, yo lo que he hecho, no voy a traer a ustedes el detalle, lo que he hecho es como un promedio de algunos indicadores que tratan de evaluar la calidad de las instituciones de mercado y la calidad de las instituciones políticas. Cuando uno promedia todos esos indicadores, los cuatro países que aparecen arriba son Finlandia, Dinamarca, Nueva Zelanda, Suiza, en general. Por supuesto que estoy hablando de posiciones relativas, esto no quiere decir que estos países tengan 10, digamos, de nota en términos de instituciones, simplemente está queriendo decir, mira, que estos están mejor que Haití, ¿ok? Digamos, si uno dice Dinamarca o Haití, me parece que más o menos sale ahí una diferencia que uno puede apreciar sin hacer demasiada investigación. Entonces, estos cuatro aparecen allí. ¿Cómo vienen después? ¿Cuáles son los primeros 15? Bueno, no nos llama la atención. Bueno, ahí hay varios años, pero digamos que las últimas posiciones son las que están más acá a la izquierda. Pero países que todos conocemos y no nos sorprenden que estén por allí, ¿no es cierto? Varios de los nórdicos, salió la pregunta ayer por aquí. El Reino Unido, Estados Unidos, Irlanda, Alemania, España no aparece todavía. Y la Argentina que le cuento, pero bueno. Pero ya va a aparecer porque lo hice un poco para ustedes pensando que iba a haber audiencia española acá. España está 28 en una lista de 180 países. No está tan mal. En Europa está 17. Ese es un poco el promedio que le da a cada país. Ahí puse en rojo donde está la posición española. En fin, todo puede ser argumentable acá, que uno le diga, no, pero este país como está acá, puede ser. Esto ya le digo, simplemente refleja un promedio de las posiciones que tienen estos países en alguno de estos indicadores, para darnos una idea general. Bueno, muy bien. Ahora, si bien esto puede ser, bueno, un tipo más o menos de una evaluación relativa de la calidad institucional, y sabemos que la calidad institucional genera progreso, lo que me interesa discutir ahora con ustedes es otro tema, y es el tema anterior, es decir, ¿qué es lo que origina la calidad institucional? ¿Por qué hay ciertos países que tienen mejores instituciones que otros? Y acá aparecen varias teorías sobre cuál es el origen de las instituciones. Voy a empezar algunas de ellas. Hay algunos autores que sostienen que tienen que ver con las condiciones geográficas del país, que esto al mismo tiempo, por ejemplo, Jeffrey Sachs, países que están en el África, en climas tropicales, que no tienen acceso al mar y además en esos climas tropicales se agarran cada enfermedades terribles como la todas las que se agarran por allí, etcétera. Entonces esos países no pueden progresar, su ubicación geográfica es muy mala y por lo tanto no hay progreso. Bueno, no hace ninguna referencia a las instituciones Jeffrey Sachs, es más, es un crítico de que se le asigne a las instituciones algún papel en el progreso. Luego hay otra serie de autores en los cuales hacen un razonamiento parecido, pero que introducen las instituciones. Ellos dicen que las condiciones geográficas tienen que ver, pero que en la existencia o no de estas condiciones geográficas y enfermedades determinaron el tipo de instituciones que luego se han desarrollado. Entonces se pone esto como ejemplo. Cuando los europeos llegan a, por ejemplo, a lo que luego fue el Congo belga, no era un lugar muy hospitable, digamos, para vivir, porque los agarraban todas las enfermedades que estaban ahí, los liquidaban a todos, no estaban preparados para resistir eso. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Establecieron un modelo extractivo, en el cual simplemente dejamos, no sé, poca gente acá, esclavizamos al resto, que trabajen y saquen los bienes que queremos llevarnos para la metrópoli, digamos. ¿Por qué? Porque no resistiríamos acá, en este ámbito geográfico. Ese es el argumento. En cambio, al norte, digamos, a los Estados Unidos y Canadá, ¿quiénes fueron? Fueron colonos que sí podían, el clima era similar, entonces se asentaron y llevaron con ellos las instituciones que traían de Europa, el respeto por los derechos individuales, la importancia de la justicia, las cortes, etcétera, y por lo tanto desarrollaron otro tipo de instituciones. Muy bien, Puede ser. Yo no estoy por ahora, estoy citando nada más, ¿eh? No estoy diciendo que ninguna o todas ellas, porque este es un fenómeno complejo. Entonces, a lo mejor hay varios aspectos que hay que tener en cuenta para explicar eso. Luego hay otro que dice que son los conocimientos o los incentivos políticos. Y esto, sobre todo, es una idea que muchas veces predomina en los organismos internacionales. No, el asunto es que hay que llegar a los funcionarios de gobierno para que entiendan de que tienen que hacer esta política o esta otra política, que tienen que reformar el sistema de pensiones así o asá, y entonces eso va a ser lo que va a llevar una mejora de la calidad institucional y por lo tanto al progreso. Una cuarta teoría dice que tiene que ver el tamaño de los países, que países que son pequeños o insulares van a tener mejor calidad institucional porque están más sujetos a la movilidad de los factores. Es decir, una pequeña isla no se puede cerrar sobre sí misma. Va a tener que una tendencia a estar sujeta al libre comercio y porque ¿qué se va a cerrar? No se puede abastecer a sí misma, entonces va a tener mayor libre comercio y eso la va a sujetar aún más a la competencia interjurisdiccional, porque si no tiene buenas instituciones, los capitales no van a ir, el comercio no va a florecer, etcétera. Entonces, si uno mira y ve cuáles son países que tienen buena calidad institucional, incluso entre los europeos aparecen Suiza, que es pequeño, ¿no es cierto? Dinamarca, que es pequeño, uno piensa en Singapur, en Japón, es verdad, son países pequeños, podría ser, parece que, aunque también hay países muy grandes con buena calidad institucional, como Canadá, ¿no es cierto?, o como los Estados Unidos, en fin. Bueno, otra es que, esta es al revés, digamos, que la existencia de recursos naturales puede llevar entonces a la destrucción institucional. Es decir, países, esto se llama, la condena, digamos, ahora la maldición, ahí está, la maldición de los recursos naturales. Que un país, por el hecho de tener recursos naturales, lleva a su destrucción institucional. ¿Por qué? Porque el descubrimiento de ese recurso desata una rapiña tal sobre las rentas de ese recurso que destruye la institucionalidad del país. Típico caso Venezuela, países que tienen petróleo, diamantes o qué sé yo, esas cosas así, que terminan con guerras civiles en los casos extremos, etcétera, etcétera. Parecería que también esto tiene algún factor para explicar la calidad institucional. Y por último hay una que señala la importancia del sistema legal del colonizador, en el sentido de que hay ciertos países que recibieron un sistema jurídico y otros recibieron otros. Entonces, por ejemplo, debo decir, no es que les eche la culpa a ustedes, nos hicieron heredar a nosotros el sistema español, continental, codificado, napoleónico, europeo, y la teoría dice que eso para el desarrollo no era bueno, que los países que heredaron el sistema del common law inglés han desarrollado entonces instituciones de mayor calidad, generando mayores niveles de progreso. Y uno mira Canadá, Nueva Zelanda, Australia. Bueno, no todos, también Ghana, en fin, pero así todo, Sudáfrica, por ejemplo, es de lo mejor que hay en África, en fin, uno podría señalar que también hay un punto aquí. Es decir, que acá hay varias teorías que son todas interesantes. Ahora yo me quiero referir a una, y terminar entonces con esto, que no está hasta acá, y que tiene una larga tradición con los autores liberales. Y esta es que lo que determina la calidad de las instituciones, y por última instancia el progreso, son los valores y las ideas que predominan en la población. Eso es lo que determina hacia dónde, en última instancia, hacia dónde va a ir la sociedad. Nuestros autores liberales todos han señalado eso, e incluso otros que no lo son. Pero por ejemplo, acá tengo la que ya conocen, la famosa cita de Keynes, que tal vez es lo único en lo cual estemos de acuerdo con Keynes, ¿verdad? Pero él dice, las ideas de los economistas y filósofos políticos, tanto cuando son correctas como erróneas, tienen más poder de lo que comúnmente se entiende. De hecho, el mundo está dominado por ellas. Los hombres prácticos, que se creen exentos de cualquier influencia intelectual, son usualmente esclavos de algún economista difunto. Locos con autoridad, que escuchan voces en el aire, destilan su histeria de algún escritorzuelo académico de unos años antes. Estoy seguro que el poder de los intereses creados es vastamente exagerado cuando se lo compara con el gradual avance de las ideas. No, por cierto, en forma inmediata, pero luego de un cierto intervalo, porque en el campo de la economía y la filosofía política no hay muchos que sean influenciados por nuevas teorías luego de sus 25 o 30 años de edad, Por lo que las ideas que los funcionarios públicos y políticos y aún los activistas aplican a los eventos actuales no es probable que sean las últimas. Pero tarde o temprano son las ideas y no los intereses creados las que son peligrosas para bien o para mal. Las de él para mal, obvio, ¿no es cierto? Bueno, pero acá entonces lo puse, pero claramente Hayek dice lo mismo, Milton y Rose Friedman tienen un artículo que se llama La corriente en el pensamiento de los hombres, muy recomendable, Hayek, el libro ese, Los intelectuales y el socialismo, también, todos esos son muy recomendables para leer, Mises tiene todo un capítulo en La acción humana, sobre el papel de las ideas, o sea que todos ellos siempre han afirmado esto. Y lo puse por último ahí abajo a Gramsci, porque es el que decía lo mismo, pero del otro lado, ¿cierto? Del lado del comunismo. Porque el marxismo era aquel que planteaba que las ideas dependen de la estructura económica, ¿cierto? De la sociedad, y que por lo tanto las ideas que las personas tienen dependen de su relación con esa estructura económica. Entonces uno era proletario y tenía ideas proletarias, cosa que obviamente no se probó después, porque ninguno de ellos era proletario. Marx y todos eran burgueses. Tendrían que haber tenido ideas burguesas si seguían con su propia teoría. Pero bueno, ellos sostenían, digamos, que en términos de clase, la clase iba a tener las ideas según su vinculación con la producción. Pero aparece Gramsci y sin decir que reniega de todo eso, cambia y señala el papel de las ideas y el papel además de la batalla ideológica. A punto tal que les cuento ahora nada más que como una anécdota. En las clases en la Universidad de Buenos Aires me tocó este último semestre un alumno bien K, ¿no es cierto? Bien K, bien cristinista, kirchnerista, fervoroso, y me discutía todas las clases, y bueno, yo le tuve que tomar examen, y el examen era, tenía que leerse todo un libro de Alberdi, Alberdi para nosotros es ese Madison, ¿no es cierto? Tenía que leerse todo un libro de Alberdi. Y el tipo se lo leyó. Digo, bueno, tomá, sufrí ahora con esto. Tomá, léetelo. Entonces cuando Alberdi, que es el inspirador de nuestra Constitución, se plantea esta pregunta y dice, bueno, pero una vez que establecimos la Constitución, ¿cómo se va a sostener esto? Porque luego pueden venir con leyes y cambiar lo que es el espíritu de lo que hemos creado aquí. Y él entiende de que la forma de lograrlo va a ser a través de pactos internacionales que van como a bloquear la posibilidad de ese cambio. Bueno, no funcionó en el caso de la Argentina, digamos, pero yo le hago la pregunta a este alumno y le digo, mira, Alberdi tenía esta idea de cómo mantener, llamémoslo en términos actuales, el modelo. Ustedes también quieren cambiar el modelo ahora, pero ¿cómo crees tú que lo van a sostener en el tiempo, cuando las personas incluso no estén? Y el alumno se para ante mí y me dice, Gramsci. Nosotros tenemos que cambiar la mente. Y por eso quieren controlar los medios, los diarios, la televisión, porque quieren, siguen a Gramsci. Ellos creen que hay que, le digo, bueno, mira, yo le dije, yo no tengo ninguna objeción con que le quieras cambiar las ideas a la gente. Lo que tengo objeción es que lo hagas con el aparato del Estado, porque eso más que Gramsci parece Goebbels, ¿no? Así que eso es muy distinto. Ahora, si sales ahí a la calle como cualquier otro y convences a la gente de que todos se tiren por el precipicio, vaya, yo que vaya, no tengo ningún problema. En fin, bueno, la importancia de las ideas es central. Ahora, ¿por dónde andan las ideas? El siguiente paso que yo quise hacer era ver si había alguna relación entre aquellos países que tienen calidad institucional y cuáles son las ideas que predominan en esos países. Me he enfrentado con un problema que es muy difícil de encontrar algún tipo de estudio comparativo de las ideas. O sea que lo que voy a presentar no es nada perfecto, pero es lo que hay. Entonces encontré dos. Uno es un profesor holandés que se llama Geert Hofstede. Él establece cinco categorías y luego ha hecho como una encuesta así a nivel global de valores. Entonces vamos a ver si nos da algo de información. La primera categoría, ¿cómo es un sociólogo? Tiene esas definiciones raras, ¿vieron? ¿Qué sé yo? Medio poéticas a veces, poca precisión científica de pronto uno diría, pero bueno, vamos a ver qué es lo que nos dice. Una primera categoría es la distancia del poder. Entonces se refiere a la aceptación de las jerarquías por parte de aquellos que están abajo, no en la cúspide. Entonces, podríamos interpretarlo como en qué medida se aceptan las opiniones de superiores jerárquicos sin mayor cuestionamiento o en qué medida se siente confianza para diferir con el que está arriba. ¿Sí? Bueno, ¿cuáles son los resultados? Los países que tienen menos respeto por las jerarquías son estos que están acá. Por ahí leo algunos porque se ve chiquito. Austria, Israel, Dinamarca, Nueva Zelanda, Suiza, Irlanda, todos tienen un índice de 11, 18, 22, etc. Los que están más abajo, Eslovaquia, Malasia, Panamá, Guatemala, Filipinas, Rusia. Después nuestros amigos de Guatemala dirán si esto es correcto o no. Digamos, ¿qué está queriendo decir? Acá hay mucho respeto por la opinión del que está arriba. Acá no. Acá hay mayor grado de igualdad, se discute, etcétera. España aparece 57 en un ranking que va, digamos, de un valor de 11 a 104. O sea que por el medio. Ustedes dirán después. La segunda es evitar la incertidumbre. Es la tolerancia por la incertidumbre y la ambigüedad. Las culturas que buscan minimizar estas situaciones tienen leyes y normas estrictas y la creencia en una verdad absoluta a nivel filosófico y religioso. Quieren evitar la incertidumbre. Los opuestos aceptan la incertidumbre, son más tolerantes de opiniones diferentes, tratan de tener la menor cantidad de reglas posible, pero cumplirlas. ¿Cómo viene el asunto acá? Los primeros, los más abiertos, digamos, Singapur, Jamaica, Dinamarca, Hong Kong, Suecia, China, Vietnam, Gran Bretaña, los últimos, Grecia, Portugal, Guatemala, Uruguay, Bélgica holandesa, no sé, a Bélgica, este hombre la ha dividido entre holandesa y Bélgica francesa, en fin, no sé por qué la pone acá tampoco, Malta, Rusia, etcétera. Los países de mayor calidad institucional aparecerían acá, los países, bueno, salvo el caso de Bélgica, de menor calidad institucional, aparecerían acá. ¿Tiene esto algo que ver? No sé. Vamos a ver. Individualismo. Se refiere a cuánto están los individuos integrados en grupos. Por un lado hay sociedades donde se espera que los individuos se arreglen por sí mismos y con sus familias, mientras que otros se encuentran integrados en grupos muy fuertes y cohesivos que los protege a cambio de su lealtad. ¿Cuál es el resultado? Ah, me olvidé de decir el de España en el anterior, ¿no? España 86. Acaba de 8 a 112, España 86. Acá está, de hecho, España, ¿no? Bueno, sigamos entonces. Este es el individualismo y en el individualismo, perdón, acá es al revés. Los menos individualistas, aparece Guatemala de nuevo. Guatemala, Ecuador, Panamá, Venezuela, Colombia, pero fíjense que son todos latinos y latinoamericanos, ¿no? Los más individualistas, Estados Unidos, Australia, Gran Bretaña, Holanda, Hungría, Canadá, Nueva Zelanda, Bélgica holandesa, Bélgica en general, él divide la Bélgica francesa del holandés, la pone así, va. Karen, no sé, se va a enojar, tal vez, o está bien que divida, así, después vemos. Bueno, masculinidad. No tiene que ver con eso. Los valores masculinos parecen diferir entre sociedades más de lo que difieren los femeninos. Los valores masculinos son aquellos que enfatizan una conducta decisoria y competitiva, mientras que los valores femeninos enfatizan la modestia y la bondad. En los países femeninos, las mujeres y los hombres, porque no es una cuestión de sexo esto, comparten esos valores de modestia y bondad, mientras que en los masculinos hay más diferencia porque los hombres son más decisorios y competitivos. ¿Cómo va acá? Los países más femeninos son Suecia, Noruega, Letonia, Holanda, Dinamarca, Lituania, Eslovenia, etc. Los más masculinos, Eslovaquia, Japón, Hungría, Sudáfrica, Austria, Suiza alemana, Venezuela, parece que hay una gran mezcla acá, ¿no? España aparece en el 42, digamos, de 5 a 112, está más bien del lado de la individualidad, algo del lado de la mayor individualidad. Bueno, y la última de las categorías de este hombre es orientación a largo plazo. Hay sociedades orientadas a largo plazo que fomentan virtudes pragmáticas como el ahorro, la persistencia, la adaptación a circunstancias cambiantes, y otras orientadas al corto plazo, hacia virtudes relacionadas con el presente y el pasado, como el orgullo nacional, el respeto por la tradición y cumplir ciertas obligaciones sociales. Más largo plazo, Suecia, Noruega, Letonia, Holanda, Dinamarca, Lituania, Eslovenia, Costa Rica, Finlandia, Chile, Estonia, menos Eslovaquia, Japón, Hungría, Sudáfrica, Austria, Venezuela. Rara la mezcla, ¿no es cierto? Acá a mí no me queda claro tampoco estas categorías. En fin, pero esto es creo que por supuesto merece un análisis muchísimo más puntilloso de todo esto. Simplemente España 48, o sea que también está en el medio. Ahora bien, esta es una de las fuentes que encontré. No hay mucho sobre esto. Ahora voy a otra. La otra se llama el World Value Survey, que hace Gallup, como una encuesta global acerca de valores. Saqué de allí algunos resultados. Ah, perdón, había uno más. Indulgencia versus contención. En ciertas sociedades se permite la libre gratificación de ciertos impulsos relacionados con el disfrute de la vida, el entretenimiento, y las otras se suprimen y se regulan con normas sociales muy estrictas. Los más reprimidos, Pakistán, Egipto, Letonia, Ucrania, Albania, Bielorrusia, Lituania, Bulgaria. Los más permisivos, Venezuela, México, Puerto Rico, El Salvador, Colombia, ahí. Viva la pachanga acá, ¿viste? Yo creo, ¿no? Más o menos. Son países. La gente quiere disfrutar, ¿viste? Aunque no se cumplan las normas, pero. En fin. Bueno, vamos a lo del World Gallup. ¿Sí? Ahora les voy a explicar para que veamos los datos. Esta pregunta es sobre qué grado de libertad y control tienen sobre sus vidas. Siempre hay 10 categorías, o sea, se ha dividido el resultado en 10. ¿Eh? Yo puse el resultado total y el resultado de España. Entonces, como ven acá, ¿qué grado de libertad? La mayoría a nivel mundial se encuentra de la mitad hacia mucho, ¿cierto? Creen que tienen más o menos, esto es mucho, esto es, bueno, un poquito menos, así. Los españoles aparecen, su pico es más bien acá. El pico a nivel global es 8, el de los españoles sería 7. No está tan lejos de lo que es el promedio mundial. Luego, responsabilidad individual o de gobierno. El gobierno debe tener más responsabilidad. O la gente debe tener más responsabilidad. Este es el promedio mundial. España tiene más bajo, allá en el extremo, digamos, que el gobierno debe tener más responsabilidad, pero tiene más acá en el medio. Y fíjense, este valor acá en el medio es muy, muy superior al promedio global, ¿sí? Y también tiene más bajo aquí, en la gente debe tener más responsabilidad. Es decir que España está más en el medio de lo que está el general de los países. Otra, ¿la competencia es buena o mala? La competencia es buena para el 25% a nivel global, pero en España solamente el 9,4, en el extremo. ¿Sí? Después ven más o menos que los principales valores son más bien positivos, pero están acá más o menos en el medio. Mientras que acá hay mucho en un lado y luego más bien también por acá por el medio, ¿no es cierto? La competencia es dañina, es este punto de acá abajo. Luego tenemos si los ingresos deberían hacerse más iguales o no. Acá este es el promedio, bueno, de nuevo, el promedio general, donde aparece España aparece menos en el extremo, pero aparece más de nuevo en los valores medios, ¿no? Bueno, sí, algo. Parecen estar diciendo los españoles. Deberían igualarse algo. Aunque también hay buenos porcentajes más hacia abajo, que se acercan a necesitamos mayores diferencias de ingresos como incentivos. Bueno, otra. Negocios, debería incrementarse la propiedad privada en los negocios. El promedio mundial es máximo 10,2, en España 3,1. Debería incrementarse la propiedad gubernamental en los negocios. El promedio mundial es 13, en España es 5,5. Como ven, a nivel global está más en los extremos. En España más bien está claramente en el medio, ¿no? Parece estar acá, en el medio. Ni sí ni no, más o menos. Un poco. Después otra, redistribución del ingreso. La redistribución no es una característica esencial de la democracia, o es una característica esencial de la democracia. Y acá vemos, lamentablemente para nosotros, que la gran mayoría de la población a nivel mundial cree que sí, que la redistribución es un elemento central de la democracia, y en España también, ¿verdad? Esto, digamos, acompaña más o menos, con algunas diferencias, lo que es el promedio global. La importancia de la democracia, bueno, esto es obvio ya, en la mayoría, esto es nada importante, esto es absolutamente importante. La mayoría, por supuesto, llegando, no sé, un 80% está en los tres últimos valores, también en el caso español. Por último, la importancia de la política en la vida, muy importante, bastante importante, no muy importante, nada importante. Más o menos acá está dividido un poquito, mitad y mitad, pero un poquito más para no importante, pero en el caso español es más evidente que la gente dice que no es muy importante para la vida. Fuerte liderazgo. Hace falta un fuerte liderazgo en la sociedad. Que haya un fuerte liderazgo, la gente le parece en general muy mal o mal. Y en España también, ¿verdad? La mayoría, digamos, tenés entre bien y bastante bien un 32% y el resto que está entre mal y muy mal. Bueno, esos son los valores que, o sea, por lo menos lo que yo he podido encontrar, digamos, en hacer algún análisis comparativo. Me parece que sale una relación en aquellas cuestiones como lo que aparecieron allí, como individualismo, como aceptar la incertidumbre, como asumir mayor responsabilidad individual sobre su futuro. Todos los países que tienen mayor calidad institucional tienen estos valores y creo que tal vez puedan explicarlos. Yo no puedo explicar en forma causal, digamos, de que esos valores efectivamente sean el origen de esas instituciones. Pero me parece que alguna relación hay entre sostener esos tipos de valores, que debo decir, en última instancia, muchos de ellos son valores, salvo estos últimos de la redistribución y todo lo demás, son valores muy afines a la iniciativa individual, digamos, y a la valoración del individuo. Están como muy, muy metidos en muchos aspectos en la gente. Bueno, eso es lo que parecería que hay. Quiere decir, y acá viene donde quería tal vez aportar algo más conceptual, que lo que nos estamos encontrando es, para ponerlo en términos económicos, yo digo que las instituciones dependen en última instancia de los valores y de las ideas que la gente sostiene, pero quisiera interpretarlo, por lo menos desde un punto de vista económico, como señalándose ustedes un paralelo con la existencia de un mercado de las ideas. Lo que tenemos, en última instancia, es un mercado de las ideas. Y en ese mercado compiten distintas ideas, que son, en última instancia, interpretaciones acerca de la realidad o de los eventos que están ocurriendo en la sociedad. Entonces quisiera señalar más o menos cómo entiendo que funciona este mercado de las ideas. Más o menos en general, lo que se ha visto ahí de España, vamos a poner, es que la gente se distribuye más o menos así. Si tomamos, vamos a tomar una variable sola, que es cuál debería ser el papel del Estado en la sociedad. Acá están los que quieren 100%, acá 0%. Digamos, acá estamos nosotros, acá, bueno. Pero digamos que la mayoría aparece por acá. Está distribuida en estas ideas. No es de extrañar, entonces, de que los políticos busquen ubicarse acá. El político, y admitamos eso, nosotros estamos acá en el ámbito de las ideas, pero el político, si tiene que tener éxito, tiene que conseguir votos. ¿Y dónde están los votos? Los votos están acá. Entonces, inevitablemente, digamos, el político va a tratar de ubicarse y tomar esta parte de los votos para poder obtener un resultado que los lleve al éxito. Ahora, pero esto, debo decir, esta distribución, y acá es donde entra el papel del instituto y de todos los que están aquí, esta curva no es fija, esta curva se mueve. Y entonces hay algunos aquí que quieren tirarla para este lado, y hay otros aquí que quieren tirarla para aquel lado. Y esta curva entonces se va moviendo según va ocurriendo el desarrollo de las ideas. Para poner un ejemplo que conozco más, no el de España, ustedes lo podrán aplicar, pero por ejemplo, en la Argentina de los años 80, que era cuando nosotros estábamos en el absoluto fracaso del Estado y de las empresas del Estado, etcétera, etcétera, esta columna se trasladó más hacia acá. Entonces, el político vivo, que era Menem, ¿qué hizo? Estaba acá y saltó acá. Y empezó a hacer privatizaciones y todo ese tipo de cosas, porque ahora eran potables, ahora la gente se había movido para este lado. Ahora luego, fíjense, y esto es un drama de nuestra sociedad, en el año 2000, esta curva se trasladó hasta acá. Entonces ahora los que tienen éxito son los que están acá. Los políticos normalmente que han hecho, incluyendo los Kirchner, han hecho primero acá y después acá. Saltaron de un lado para el otro. Los mismos que favorecieron la privatización de YPF a Repsol son los mismos que ahora apoyaron con gritos su estatización. ¿Por qué? Porque hacen esto. Porque se van acomodando a cuáles son las ideas prevalecientes en determinado momento. Ahora, un punto más, y que es muy importante, es este cambio de esta columna. Muchos países en América Latina, sobre todo, han logrado mantener un cierto equilibrio, un consenso, ¿no es cierto? Por ejemplo, Chile, viene la izquierda y más o menos no es muy diferente de la derecha, ¿no es cierto? Todo se mantiene más o menos por acá, no anda hacia los tumbos de un lado para el otro. Lo mismo uno podría decir de Perú, ya van como 4 o 5 gobernantes que más o menos andan por ahí. Estos cambios en la opinión pública ocurren muchas veces motivados por crisis. ¿Por qué? Porque la gente tiene normalmente un conjunto de ideas con las cuales interpreta la realidad y no tiene mayor incentivo a cambiarlas. Y las cosas más o menos andan, mejor veo el partido que andar escuchando programas de filosóficos. Y bueno, vamos a ver el partido, ¿para qué? ¿No es cierto? Me voy a estar ocupando de esas cosas. Pero de pronto, cuando se produce una crisis o la perspectiva de una crisis, la demanda por ideas aumenta notablemente y el mercado de ideas empieza a ponerse al rojo vivo. La gente busca interpretaciones de lo que está ocurriendo. En cierta forma, muchas veces lo sorprende. ¿Cómo ahora hay una crisis? ¿Cómo que se cayó todo el edificio? Uy, yo estaba viendo el partido, no me di cuenta. ¡Bum! Se derrumbó todo. Sí, sí. Entonces ahora quiero saber qué pasó. Y entonces cuando busca esas interpretaciones, esa competencia en el mercado de ideas se hace muy intensa y permite en todo caso que se produzca algún cambio de este tipo. La clave va a ser en ese debate de ideas qué entiende la gente que fue el origen y la causa de la crisis. Porque eso va a determinar hacia dónde va a ir el país después. Por eso, si ustedes están ahora involucrados en la discusión, esa es la batalla que hay que ganar. ¿Qué es lo que ocasionó la crisis en España, o en Europa, o en Grecia? Eso tiene que quedar claro, porque si se vence en ese debate, la conclusión va a ser lógica. Les pongo el ejemplo de nuevo de la Argentina. En los años 80, ¿cuál era nuestro problema? Hiperinflación, déficit fiscal por empresas públicas que perdían dinero a millones, no funcionaban los trenes, no funcionaba la electricidad, no funcionaban los teléfonos, nada. Todo era del Estado, nada funcionaba. Entonces, cuando se produjo la crisis, ahí hubo una fuerte actividad intelectual antes señalando el Estado, los teléfonos no funcionan, etcétera. La gente tomó esa, sí, acá la crisis es la crisis del Estado. Y entonces, se movió aquí. Y ahí vinieron las privatizaciones, ahí vinieron la convertibilidad, se eliminó la inflación, etcétera. Con todos los problemas que hubo, con la corrupción, ese es el problema que tuvimos, con la corrupción, con todo lo demás. Pero fue posible porque la gente buscó una interpretación a la crisis, ganó esa interpretación y entonces fuimos a esas soluciones. En la crisis del 2002 ocurrió de nuevo otra crisis ahora. ¿Y ahora qué? Y de nuevo hay una intensa competencia y básicamente dos interpretaciones. Una, que era la nuestra, que decía, bueno, acá hay un problema de gasto público, endeudamiento, que llevó por lo tanto al default de la deuda y al colapso que estamos viviendo. Y la otra que decía, no, esto es un problema del neoliberalismo, del Fondo Monetario, del Banco Mundial, que nos imponen el consenso de Washington. Ahí está, ustedes no son culpables, nosotros los argentinos no somos culpables, son los de afuera que nos impusieron esto y nos enterraron en esta crisis. Y esa interpretación ganó. La columna se volcó para ese lado y lo tenemos a Néstor, Cristina y todos estos muchachos que están ahí, ¿no es cierto? Entonces ahora nos estamos preparando para la próxima. Ahora viene la próxima y entonces vamos a discutir cuáles son las razones de la próxima y es bastante probable que de pronto tengamos más chances en la próxima porque como va a ser el colapso de ellos, digamos, entonces obviamente vamos a tener razones para explicar por qué hay que ir por el otro lado. Pero al margen de este ejemplo, quiero señalar entonces, como conclusión y para abrir la discusión, plantear la importancia de la calidad de las instituciones, plantear que las instituciones dependen de los valores y de las ideas que predominan en la sociedad y que los valores que predominan en la sociedad también están siendo permanentemente sujetos a competencia. ¿Por quién? Por emprendedores institucionales, o si quieren llamarlo así, por emprendedores de las ideas, que están permanentemente ofreciendo ideas e interpretaciones de un lado y del otro, los que escriben en los diarios, los que hablan en la radio, los que dan clases en la universidad, los que arengan a la gente en las calles, en fin, todos esos medios, todo eso está generando esta discusión y que depende de cómo se salde ese debate, luego el país tomará un rumbo o tomará otro. De ahí la importancia de la actividad que muchos acá realizan y que el instituto sobre todo se ha puesto como misión. Así que bueno, listo, gracias y vamos a las preguntas. ¿Viste? Walter ahora aplaudió, ¿no? Pero yo le acabo de decir, ¿ustedes recuerdan a los viejitos esos de los Muppets que estaban en el balcón? ¿No? Ese es Walter, está allá y protesta. Vale, ahora decilo. Encantó la conferencia. Felicidades, pero me vinieron inmediatamente por todos los factores. Hiciste varias preguntas. Sí. Lo primero es si ideas y valores son lo mismo. Porque para mí, Keynes y Hayek dicen dos cosas opuestas, no son iguales. Hayek inicialmente dice siempre que atrás de las ideas hay valores, y lo dice expresamente y muy profundamente. Y Keynes nunca dice eso. Entonces, la pregunta de fondo es si son lo mismo o no son lo mismo, y a partir de ahí me vienen muchas preguntas. Si hay un mercado de las ideas, cosa que dice Keynes, y si ese mercado de ideas es el mismo mercado de los valores, o son dos mercados distintos. Bien, bueno. Me queda una última, así he hecho todo el rollo una sola vez. Ok. En Argentina, cuando efectivamente la crisis de la imperialización explotó, Menem no prometió un movimiento de la derecha, prometió salarial y revolución productiva. Y la gente votó todo lo contrario de lo que hizo. Entonces, si bien es cierto que las cosas marchan para el otro lado del péndulo, en el discurso él prometió lo contrario. Ok. La gente no vota a causa, sino consecuencia. Ok, empiezo por esta segunda. Cosas que, por ser esto muy breve y simple, he pasado por alto y no he aclarado. Lo que queda para discutir es las ideas de quién. ¿De la masa o de la élite? ¿Cuáles son las que cuentan realmente en el destino que va a tener una sociedad? Con mucho argumento uno podría decir que son las de la élite, que Menem ya las tenía antes de la elección. Él le dijo a la gente ese verso que le dicen todos los políticos, pero él ya sabía antes de la elección para dónde iba a tener que ir. Lo que pasa es que no lo dijo porque dijo, no, con esto no voy a ganar. Yo le voy a decir a la gente, ¿saben cuál era el lema de Menem? Era, síganme. Y uno dice, ¿a dónde? Ah, no importa. Síganme. Ellos. Pero no importa, no tenía que decir mucho. Si el país era un caos, nada más que con que dijera dos, tres cosas, ya la gente iba a buscar otro. O sea que yo creo que hay un debate muy interesante. Hay un famoso artículo de un autor americano que se llama Philip Converse sobre los sistemas de creencias, donde él señala que lo que realmente importa son las ideas de las élites. Digamos, porque esas son las que en última instancia... pero abierto a discusión. Yo creo que tu segunda pregunta se refiere a estos distintos niveles. Las ideas en las élites están muchísimo más elaboradas y en las bases son cada vez menos elaboradas. Uno empieza a encontrar incluso hasta contradicciones, ¿no es cierto? Como contradicciones tales como, por ejemplo, que Maradona se abrazara con Menem y después se tatúa al Che Guevara acá. ¿Qué tiene este tipo en la cabeza? Bueno, no mucho, pero lo poco que tiene está en cortocircuito. En fin, el otro punto tuyo también es interesante y ahí te devuelvo la respuesta. Ideas y valores son cosas distintas. Yo acá no entré en eso para no... De nuevo, para no abrir tanto el paraguas, me parece que son dos cosas distintas. Unos guían tus acciones, los otros te ayudan a interpretar la realidad en la cual vas a realizar esas acciones. Pero como es tu tema, ahora te dejo a vos que lo respondas. No, estoy de acuerdo con vos. En esa, ahora decíselo al resto, dale. No, sí, sí. Dale. Porque eso es distinta a mí misma vez, porque los valores son ideas encarnadas. Los valores son comportamientos. Los valores de sedimento. La idea es una teoría. Y la teoría es un valor. No digo valor, valor, pero el valor es un principio. Eso es un principio de comportamiento proyectable. El valor tiene un grado de maceración mucho más importante que una idea y fija mucho más el curso de la acción de una comunidad que una idea. Porque es visceral. Uno tiene valores y a veces no lo sabe explicar. En cambio, la idea siempre trata de argumentar. Y además, la idea se permite estar en el plano de lo discursivo. Y el valor está en el plano de lo axio-comportamental. Entonces, el debate de ideas es el debate de ideas. Y hay mucha gente que dice un montón de cosas en el debate de la idea, de la política, y en el fondo los valores que tiene son muy distintos. Como no hay que revelar preferencias del debate, luego la gente cansa de decir cosas para, como diría Freud, para racionalizarse. Y eso es el debate de ideas, de explicaciones. Pero la verdad es que el curso de acción que toma, y ahora desde lo más hondo, la tracción trasera, es lo que sus valores le indican, porque es un curso de acción de largo plazo. Y para mí hay un mercado de valores que es la moral, y la ley de justicia son mejor los valores, y eso sí yo creo que está instalado en la sociedad y se compite alrededor de eso, pero la idea es más volátil y por eso yo respeto menos importancia y por eso menos puede decir lo que quiera, porque en el fondo lo que había ahí es una cuestión de valor. Ok, acepto, me parece una buena. Yo, Walter, aclaro, ha hecho su tesis doctoral sobre este tema, ¿verdad? ¿Verdad, Walter? ¿La tesis? ¿Cómo? Más o menos, chido, la leí, vamos, viejo. Entonces, sí, para hacerlo más específico, acá lo que estaba refiriendo era el mercado de las ideas, este cambio de los 80, los 90. El cambio de los valores probablemente también haya que agregar que seguramente, no sé si estarás de acuerdo, sea más lento si hay. Por ejemplo, también se menciona, en el caso de la Argentina, que una cosa eran los valores que predominaban cuando llegaron nuestros abuelos, que venían de inmigrantes y que llegaban con una valija y nada más, ¿no es cierto? Venían con un espíritu emprendedor, no buscaban privilegios, no buscaban beneficios, no buscaban apoyo y programas estatales, simplemente querían una oportunidad de trabajo y querían progresar. Hay una famosa obra de teatro de esa época que refleja el espíritu del inmigrante, que se llama así estaba mal escrito incluso, Mijol Dotor, porque claro, llegaba el que no sabía ni leer ni escribir, pero sabía que su hijo iba a poder ser doctor. ¿Saben lo que era eso? Era impresionante. Ese valor, en algún momento, hoy, dejó de existir. Ahora es el valor del Estado que me va a dar. ¿No es cierto? El Estado, yo tengo derecho acá. Yo no es que vengo a buscar oportunidades, yo tengo derecho. Y a ver, ¿qué me van a dar acá? A ver, quiero, y el que me promete esto y el que me promete aquello. Estoy por escribir un libro, obviamente, esto, quisiera, ¿no? Creo que nunca voy a llegar a tener el tiempo, sobre el derecho a la fama. Ya que hay tantos derechos, ¿por qué no? Yo quiero que el Estado me garantice el derecho a la fama. No va a ser fácil, porque cada uno sabe cuál es el aspecto de la fama. En fin, ¿qué será? ¿Salir en la portada de Hola? ¿O tocar con los Rolling Stones, por ejemplo? Pero que la gente grite con fervor, no, artificial, realmente, ¿no es cierto? En fin, qué sé yo, voy a ver. Porque la inflación de derechos que ha habido ha cambiado realmente. Surge, siguiendo tu argumento entonces, de un cambio en los valores, que en algún momento ha ocurrido en el transcurso del siglo XX, ¿no? No era ese el espíritu de los inmigrantes que llegaron al país. En fin, pero tomen en cuenta entonces eso que dice el comentario. Sí. Sí, Martín, me ha gustado mucho el análisis sobre que las ciencias sobre el momento ideal para los mandatos. De las ideas con su importancia y lo que vamos, lo que quería reflexionar en voz alta y ver a ti qué te parece es que no todas las crisis son lo mismo y los distintos bandos aparecen con más posibilidades de un tipo de crisis que en otra. Sí. Cuando la crisis es de deuda pública y estamos en un entorno inflacionista, creo que nosotros tenemos muchas posibilidades de ganar. Pero si la deuda es de índole privada y la crisis es deflacionista, si bien nosotros podemos argumentar que se llegó a esto porque ustedes cobraron la tasa de interés, etc., el argumento es complicado y sobre todo la salida es bastante más sencilla que la de austeridad, la de deflación, y es el caso en que nosotros nos encontramos. Creo que es más, vamos, la desventaja en ese tipo de crisis es mayor, es bastante mayor. Tal cual, es verdad. La solución normal, pues... Es verdad. Hay temas que son muchísimo más complejos y que la gente no tiene de mayores incentivos a dedicarle el tiempo necesario como para poder entenderlos a profundidad. Y hay temas que, por otro lado, se hacen terriblemente mucho más fáciles en forma evidente. Te voy a contar anécdotas de los años 80, donde para nosotros ir a la televisión y todo eso era muy sencillo. El Estado no funcionaba. Les cuento una anécdota. No sé si cómo andaré con el tiempo, ya estamos pasados o qué. Les cuento una anécdota personal porque ustedes no van a creer lo que es esto respecto al Estado. Yo me casé y como allá no hay crédito hipotecario ni nada de eso, yo no pude comprar una vivienda. Empecé a alquilar un apartamento. El apartamento había sido construido hace 10 años antes y no tenía teléfono. La dueña había pedido el teléfono, pero nunca se lo habían dado. Entonces, vivíamos en el noveno piso, en las afueras de Buenos Aires, y sin teléfono. Y mi mujer, que ahora algunos ya la han visto por acá, estaba esperando nuestra primera hija. Entonces empezó a tener trabajo de parto. ¿Y que yo qué tenía que hacer? Bajar del noveno piso, correr hasta la estación de tren que estaba a dos cuadras donde había un teléfono público, rogar de que funcionara y llamar a la partera y decirle, mire, tiene contracciones cada 7 minutos. ¿Y saben lo que me dice la partera? Me dice, llámeme cuando esté cada 5. Digo, no. No, entonces vuelvo corriendo, subo los 9 pisos, llego, quebró la bolsa, corriendo otra vez, y llamo y le cuento, y dice, bueno, llévela ahora al hospital. Y digo, ay, sí, qué suerte, por favor, entonces vamos para allá. Eso era imposible. Luego pudimos ahorrar algo, compramos un pequeño lote y empezamos a construir una primera parte de una casa, pedimos el teléfono no venía. La compañía estatal pone un programa, no tenía con qué invertir para que hubiera teléfonos. Entonces pone un programa que se llamaba Megatel. ¿Te acordás, Walter, de ese de Megatel? Te tenías que pagar en cuotas como $1,200 para que luego vinieran a instalarte el teléfono. Bueno, yo me anoté porque era la única alternativa. Pagué cuota. Terminé de pagar, el teléfono no estaba. Mientras tanto, mi vecina me prestaba el teléfono de ella. Había puesto una extensión a mi casa que venía del teléfono de la vecina, en realidad. Bueno, llega un momento en el cual me llama mi mujer con lágrimas y me dice, ¿trajeron el teléfono? ¡No! ¡Qué bueno! ¿Y me estás llamando desde ahí? No, porque lo trajeron pero no anda. Digo, ¿cómo que no anda? Pusieron el aparato, pero el teléfono no anda. ¿Y qué le dije? Y le pregunté, le dije, mire, no anda. Me dice, tiene que llamar a reparaciones. Llamamos a reparaciones y bueno, finalmente al mes más o menos se arregló el teléfono y ahí funcionaba. En esas circunstancias, argumentar por la privatización de los teléfonos era tremendamente fácil. Había uno de nosotros, digamos, de nuestro grupo, que iba al principal programa de discusión y de polémica y se llevaba un teléfono. Y mientras conversaba lo empezaba a desarmar. Y le decía, yo quisiera ver dónde está la soberanía nacional acá adentro, porque no la encuentro. A ver dónde está. Y con esos argumentos fáciles eran mazazos realmente contundentes sobre algo que la gente vivía y realmente lo veía en forma directa. O me acuerdo, yo he ido a otro, por ejemplo, cuando había también grandes controles de cambios y qué sé yo, y había un tipo, un dólar comercial y un dólar financiero, y haber sacado un billete de un dólar y en la televisión que era ilegal. Yo acá, mire, yo tengo uno que lo conseguí, es más, y este peso no vale nada, y romper un peso en la televisión y la gente, nadie le llama la atención que se rompa un billete. Ese tipo de argumentos así pegaban duramente, hubo muchos de esos, y eran argumentos sencillos. Comparto totalmente lo que tú dices, que andar señalando a la gente, que explicarle la reserva fraccionaria y la pérdida, eso ya es mucho más complicado. La gente, ahí ellos tienen la ventaja, señalan, son los banqueros, y bueno, y eso se hace, es verdad, se hace muchísimo más difícil, y no sabría darte una receta de cómo, tal vez, seguramente haya una forma más sencilla de transmitir el argumento, pero habría que estudiarla muy bien, ¿no? ¿Qué más? ¿Cómo vamos? Hambre. ¿Vamos? Listo, bueno, gracias.